50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del lunes 15 de noviembre. Abren becas de estímulo para estudiantes de la UNLP. En el marco Plan Fortalecimiento de la Investigación Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación de las Universidades Nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional convoca a estudiantes universitarios de grado que deseen iniciar su formación en el marco de proyectos de investigación acreditados que se desarrollen en el ámbito de las instituciones universitarias públicas. La iniciativa está destinada para disciplinas científicas, humanísticas, tecnológicas o artísticas. Les interesados podrán inscribirse hasta el 3 de diciembre de 2021. Para más información, se pueden contactar a través de becas.cigeva@presi.unlp.edu.ar. Continúa el pago de pensiones y jubilaciones. Los jubilados y pensionados con ingresos de hasta 29.000 pesos y cuyos DNI terminen en 5 podrán cobrar hoy el beneficio correspondiente a noviembre en las sucursales bancarias con ventanilla. También cobran los beneficiarios de las asignaciones familiares y la universal por hijo con documentos finalizados en 5 y de la asignación universal por embarazo terminados en 3, todos con tarjetas de débito, según indicó la ANSES. Un servicio que informa más cerca. El FESALP lanzó la programación de su 16ª edición. Con 130 películas, el Festival de Cine Latinoamericano de La Plata lanzó la programación de su 16ª edición, que se desarrollará el 27 de noviembre al 4 de diciembre. Se incluirá la sección de competencias oficial de largometrajes, cortometrajes de Latinoamérica, competencia de largometrajes de Argentina, La Plata Filma Largometrajes, La Plata Filma Cortometrajes y Aullidos. La nueva edición del festival tendrá un formato híbrido con funciones presenciales en el cine Select y Ecoselect, proyecciones especiales en la estación provincial, la bicicletería y el espacio para la memoria ex comisaría Quinta de la Plata. También se podrá acceder a gran parte de la programación a través de la plataforma Octubre TV. Además, en el canal de YouTube del festival se llevarán adelante las conferencias y charlas con los realizadores. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 12 grados y la máxima de 28. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.